mundo en el que vivimos. Muéstrale el respeto de la revolución a quien lo merece, a quien lleva el don. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? De la madre y los seres de su corazón. Muéstrale el respeto, muéstraselo. Hay que empezar para el connection. Du siehst es schon, wie die ganze Welt sich dreht. Was Menschen alles tun für ein bisschen Ruhm und Ehre. Schau dich um, ach was sagt man, wie spät. Ja genau, es ist die Zeit, unseren Arsch zu bewegen. Wir können was ändern, wenn wir uns nicht verändern. Können wir das Recht vom Leben verteidigen. Es gibt so viele Länder, Grenzen sind nur Blende. Ich erkenne bloß Neues und zwar das Wunder vom Leben. Wir können uns befreien von dem ganzen Leid, wenn wir zusammen agieren und uns dafür vereinen. Das Recht geliebt zu werden, das glücklich sein. Du bist es wert, geliebt zu werden, alleine durch dein Sein. Weg mit den Grenzen, weg mit dem Schein. Her mit dem Wille und dem Vielfalt des Seins. Weg mit dem Krieg, der Waffen und Ermordung. Her mit der Liebe, oh yeah. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? Mira cómo se cambia el mundo en el que vivimos. Muéstrale el respeto de la revolución a quien lo merece, a quien lleva el don. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? De la madre y los seres de su corazón. Muéstrale el respeto, muéstraselo. Hay que empezar al connection. Una palabra bien pensada duele más que una bala. ¿Qué puedes perder si no tienes nada? ¿Qué puedes ganar si no te atreves y te cagas en una sociedad de terroristas por la plata? ¿Quién será el que ataca en esta historia empezada llena de gente condenada por un sistema que te ata la pata en un bloque de cemento y acabas con el agua hasta el cuello y si no sales te mata? Tú y yo somos la solución, regalándonos respeto y nuestro amor. Nunca vi un billete haciendo una acción, solo seres comprados por su isolación. Tú y yo somos la solución, el mundo nos necesita, el momento es revolución. Luchamos por el derecho de la creación, de la magia de la vida, la libertad, one love. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? Mira cómo se cambia el mundo en el que vivimos. Muéstrale el respeto de la revolución a quien lo merece, a quien lleva el don. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? De la madre y los seres de su corazón. Entender. Lo único que necesita es lo que tengo que aprender. Se desarrolla un incendio que todo se lo va a comer. Una temperatura que te obliga a cambiar. La mierda en el sistema que empiezo a bombardear. Tengo un micro en mi mano y me cago en Babilón. Lo que hago es lo que amo y decisión. Yes, man. Tenemos que dejar de vivir en el pasado. Aprender del pasado, mirar para adelante. Yo no quiero ser el maestro ni voy a hacer como si lo fuera. Nada. Lo único que quiero es vivir para un futuro, para que nuestros hijos tengan un futuro. Vivir en el presente ahora y vivirlo todo al 100%. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? Mira cómo se cambia el mundo en el que vivimos. Muéstrale el respeto de la revolución a quien lo merece, a quien lleva el don. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? De la madre y los seres de su corazón. Muéstrale el respeto, muéstraselo. Hay que empezar para el connection. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde se quedó? Mira cómo se cambia el mundo en el que vivimos. Muéstrale el respeto de la revolución